Fiesteros, gracias fiesteras. El domingo por la noche en la Belgrano. Esta noche Colonia Carolla. Así pasó la fiesta. Que no se pare. La fiesta ya empezó. Sí. Hey. Para Rudy General Paz, Pablo Guacho, Diego Lundo, Diego Libertador. Ahí va, bueno. Siéntelo, con Fede. Sí, señor. Una noche de ensayo yo la conocí, bailando con Dividi, ay, que me gusta a mí. Una noche de ensayo yo la conocí, bailando con Dividi, ay, que me gusta a mí. Tiene una cadera, tiene un su caso, tiene una boquita y una cinturita, un colorcito, tiene un cuerpazo. Una cosita en la colita que me gusta a mí, así que me gusta a mí, así. Hey, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, vaya. Que me gusta a mí, así que me gusta a mí, así. Hey, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, vaya. Bueno, los chicos de 21, ahí está. Los chicos de super amigo, kilómetro 8, ese maestro, la banda de Centroamérica, que era bajo de Lugones, que puteamos muy bien. Una noche de ensayo yo la conocí, bailando con Dividi, ay, que me gusta a mí. Una noche de ensayo yo la conocí, bailando con Dividi, ay, que me gusta a mí. Y cómo está la morena, está buena, está buena. Y cómo está la morena, está buena, está buena. Y cómo está la morena, tu padre, está buena, está buena. Y cómo está la morena, tu padre, está buena, está buena. A mí, así que me gusta a mí, así el guti guti guti guti guti guti guti guti guti vaya. Que me gusta a mí, así que me gusta a mí, así el guti guti guti guti guti guti guti guti guti vaya. Vamos, Luca, puedes ver un carabanero, fiestero, los buitres, paraíso San Martín, el Chavi, Congreso, Pasito, Ciudadela, Alta Córdoba, Ituzaingó, Barrio Sepe, el Bajo Pueyrredón. Siéntelo, ponme la pata, loco. Por eso yo no paro, ay, ya no paro. Por eso yo no paro, ay, prohibido de parar. Por eso yo no paro, ay, ya no paro. Por eso yo no paro, ay, prohibido de parar. Bueno, una manito aquí, así, una manito acá, ajá. El guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, vaya. Una manito aquí, así, una manito acá, ajá. El guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, vaya. Las palmas arriba, arriba las palmas. Guti, guti, guti, guti, guti, vaya. El guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, vaya. Bueno, una manito aquí, así, una manito acá, ajá. El guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, guti, vaya. Esa, oye, ve. Vamos, Liliana. Chico de Colón. Gracias, señor. Te canta Marta, no sigo Orly. Vamos, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante,